Muy buenos días a todas y a todos. Parece mentira, pero nos acercamos al primer mes de la pizarra y aún seguimos con la emoción de los proyectos que empiezan. Bueno, quizás no se nos pase nunca esto de empezar, quizá incluso sea buena señal. Pues sin más, paso a presentaros a nuestros grandes colaboradores de hoy del Colegio Veneranda Manzano de Oviedo. Saray, buenos días. Buenos días. Buenos días, Claudia. Buenos días. Buenos días, Nel. Buenos días. Buenos días, Ailén. Buenos días. Con estos niños vamos a hacer un programa que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Un programa en el que queremos que participéis desde aquí, desde el estudio y desde casa, con saludos, chistes, canciones, adivinanzas, palabras amigas, un poquito de todo. Un programa que, por esto de decir si empezamos o no empezamos, venga, empieza ya. Estás escuchando La Pizarra, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Un programa con las cosas que nos gustan a los niños, me incluyo. Tendremos algunos chistes, quizá algún chiste de estos cortitos y rapiditos que nos gustan. Nos visitarán por lo menos un par de personajes. Un marciano, casi seguro que viene, y hoy creo que viene la auténtica bella durmiente narcoléptica. Eso es lo que me han dicho desde producción. Un gran debate vamos a tener. Juegos tradicionales frente a videojuegos. ¿Qué nos gustará más? ¿Qué nos gustará menos? Y en nuestro ¿qué haré de mayor? Donde vemos un poquito profesiones que nos pueden interesar cuando seamos mayores. Vamos a tener a un mago. Y hablando de magia, pues vamos a jugar, a hacer un poco de magia con palabras y con preguntas y respuestas. No está nada mal para empezar. Y para empezar a participar, pues una de las vías de participación. Si quieres ayudarnos a escribir en la pizarra, mándanos saludos, chistes o lo que quieras por WhatsApp, escrito o con voz, al 670-721-285. 670-721-285. Hola, soy Gorka. Hola, soy Zoe. Somos de tercero de primaria del Colegio Público de Bioturbio. Esto es un saludo para los oyentes de la pizarra. Pues ese era uno de los saludos de niños del Colegio Río Turbio, donde estuvimos la pasada semana. Pues estos saludos y chistes y muchas cosas que nos podéis enviar al 670-721-285 vía WhatsApp, que es muy cómodo, un sonido, un mensaje de voz, y ahí estamos. Chicos, ¿qué tal? ¿Hemos arrancado bien? ¿Os creéis de verdad que hemos arrancado ya? Sí. Bueno, pues entonces para arrancar y para ser mínimamente educados, vamos a saludar también a otra persona que tenemos aquí, que es Rosa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues Rosa, digamos que Rosa es la persona que nos ha invitado a que tengamos hoy a niños y niñas del Colegio Veneranda Manzano de Oviedo. ¿Y esto por qué? ¿Te gusta la radio? ¿Acaso os gusta la radio? Nos encanta la radio. El año pasado estuvimos todo el año, los niños y niñas de sexto, desarrollando un mini proyecto sobre la radio. Y este año queremos ser mayores y vamos a hacer un proyecto más global sobre la comunicación. Entonces nos viene muy bien conocerte y aprender más cosas sobre la radio. Bueno, un proyecto de radio, porque la radio es un poquito desconocida casi para los niños, ¿no? Sí, yo creo que conocen cadenas musicales, algunas cosas que tienen que ver con las noticias que oyen por las mañanas, pero no mucho más. Porque, ¿así programas para niños conocéis alguno, Sarai? Yo de momento ninguno. ¿No? ¿Nel? No, la verdad es que... ¿La pizarra? Sí. La pizarra, sí. Bueno, Rosa, ¿cómo es? Cuéntanos cómo es el colegio, cómo es colegio pues Veneranda de Manzano, ¿desde dónde venís? Veneranda Manzano, sí. Este es un cole que se sitúa en Oviedo, cerca del Parque de Invierno, y donde estamos niños, niñas, profes y familias, pretendiendo ser una comunidad de lectores que aprenden juntos, Eso es básicamente. Somos un centro que pretende ser un centro inclusivo. Tenemos muchos niños niños de atención a la diversidad, pero todos nosotros somos iguales y diferentes a la vez. Entonces, bueno, nuestra biblioteca es un poco el alma del cole y escolarizamos niños desde 3 años hasta 6. Bueno, es un centro de infantil y primaria. Ahí estamos todos los niños representados. Claro. ¿Qué tamaño tiene? ¿Cómo sois muchos? Somos unos 320. Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Somos de línea 2. Venimos de la semana pasada de hacer programa con los niños del Colegio Río Turbio de Mieres, que escuchábamos ahora, que es un colegio pequeñito. Pero yo creo que un poco el interés por la radio, pues yo creo que está ahí en todos. Rosa, ¿te atreverías a contarme tu primer recuerdo de infancia de radio? Infancia. Me acuerdo de Luis del Olmo y Protagonistas. Fíjate qué mayor soy. Bueno, sí. No tanto. Que hace casi 2 días que dejó de hacer radio. ¿Y vosotros, que lo tenéis más cerca, más reciente, os acordáis de la radio, de escucharla de siempre con vuestros padres? O... Bueno, la verdad es que mi padre no es mucho de radio porque... Bueno, no le entusiasman demasiado los locutores de radio pesados. Ah, bueno, pues nada, pues... ¿Cómo se llama tu padre? Manuel Ángel, pues lo siento, es lo que ha tocado hoy. Si quieres escuchar a tu hijo en él, pues me vas a tener que escuchar a mí también. Yo la escucho cuando voy a mi pueblo. Ajá. Yo en mi casa, siempre que vamos a algún sitio, siempre se pone la radio. Uh-huh. Yo de vacaciones y en el coche. Bueno, pues nada, aquí estamos unos cuantos niños que vamos a hacer un programa de radio. Uno de los medios de comunicación, bueno, a mí es el que más me gusta, no puedo evitarlo, el que tiene más imaginación y más creatividad. Rosa, ¿los medios de comunicación están presentes en el currículo escolar? Yo creo que nuestro centro es una de las grandes apuestas. De hecho, este año todo el cole estamos desarrollando un proyecto que se vertebra desde la biblioteca, un proyecto para profundizar en los medios de comunicación y en la comunicación, desarrollando competencias comunicativas. Pero creo que nos hace falta echar a andar con muchas cosas, porque nuestros alumnos son todos niños del siglo XXI. Nosotros no tenemos aquí en el cole nadie que haya nacido en el siglo XX, sí, los profes únicamente. Raro sería tener a un alumno nacido en el siglo XX. Claro. Y entonces, bueno, creo que es la medida de los tiempos, ¿no? Y que necesitamos alfabetizar nosotros y a nuestros alumnos en medios. Pues nada, para eso habéis venido a la radio, para conocer un poco. También solo vais a conocer un poquito aquí, me vais a conocer a mí. Tampoco es que vayáis a conocer todos los locutores que hay, pero bueno, es una muestra representativa de una de las cosas que podemos hacer. Por ejemplo, hablar sin parar, hasta que se nos acaba la sintonía. ¿Sabes por qué nos interesa mucho? Porque nosotros queremos seguir profundizando en la radio y que ellos sean los conductores de los programas de radio del cole. Empezaremos de nuevo en el segundo trimestre, entonces bueno, con su ayuda todo será más fácil. Sí, yo creo que os voy a dejar, de hecho, mi puesto, pongo ahora una música y después ya seguís vosotros. Yo me voy un ratito, ¿os parece? No. ¿Sería buena idea? ¿No? ¿No os animáis? Bueno, pues en Rosa, te quedas por aquí. Muy bien. No para vigilarles, sino para participar si alguna cosa así te sugiere, porque básicamente el programa lo van a hacer ellos. Genial. Un poquito de música y seguimos. Yeah. los sábados, de 9 a 10 de la mañana en RPA, salimos todos a la pizarra. Chicos, no sé si os habéis asomado a la terraza del estudio de la pizarra, pero yo he visto algo. ¿Lo habéis visto? Uy, yo he visto algo por ahí. Sí, yo he visto algo que reflejaba la luz del sol, era como metálico. Diría que tenía algunas ventanas, no sé. Voy a asomarme otra vez, voy a ver si lo veo. Ah, hola, terrícolas. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Que aquí en la Tierra no saludáis, no sé cómo está esto, ¿eh? Claro, es que estoy un poco aquí sorprendido. ¿Y yo? ¿Sorprendido? ¿Qué pasa? ¿Que nunca has visto a un ser verde con aletas? No, aquí no se suelen ver. ¿Con tres brazos, cuatro ojos? No, muy comunes aquí. Desde luego, soy de lo más rarito, ¿eh? Oye, que claro, a lo mejor no me conocéis. Pero yo llevo ya, vamos, en la pizarra, a los chicos de la pizarra yo los conozco ya muy bien. Entre otras cosas porque allá de donde venimos, de Marte, allá tenemos todo el conocimiento, todo, lo sabemos todo de vosotros, casi todo, porque es que yo estaba pensando que hay algunas cosas, yo no sé cómo lo hacemos, que hay algunas cosas que no entiendo. Mira, a ver, os voy a contar. Sarai, que, a ver, todo, o sea, todo, lo sé todo, pero el otro día estaba escuchando una de esas grabaciones que hacemos los marcianos de vosotros y había dos niños, bueno, era un niño y una niña, y entonces estaban diciendo algo de te lo cambio, no te lo cambio. Yo digo, bueno, pues voy a coger el telescopio, este tan grande que tenemos allí en los marcianos, muy largo, y entonces me puse a mirar. Y estaban como con unas cartulinas pequeñas. No sé. Y decían que era algo... Ailén, ¿tú sabes qué puede ser? Sí, cromos. Cromos. Cromos. Ah, vale, bien. Bueno, claro. Ah, claro, cromos. ¿Y qué son los cromos? Son como unas tarjetas con... Pueden ser de diferentes cosas, por ejemplo, de jugadores de fútbol, de monstruitos... Un momento. Vamos a ver. Entonces, ¿son unas tarjetas que tienen los jugadores de fútbol? No, en las tarjetas viene una foto de los jugadores de fútbol. Y los niños los quieren coleccionar todos. Y luego los pegan en un álbum. A ver, vamos por partes. Nel, a ver si me lo explicas tú, porque tú seguro que me lo vas a saber, pero yo no me estoy enterando muy bien. Entonces, a los jugadores no los pegas, ¿no? No los pegas a las cartulinas. ¿Dónde? Bueno, existen álbumes para dichos cromos que pueden ser de para pegar o simplemente para bolsitas para meter los cromos. Ajá. Pero sí, claro. La meta del niño es conseguir todos los cromos para completar así la colección. Dices del niño porque tú ni eres niño ni tienes cromo ni nada, ¿no? A ti los cromos no te... ¿no? Sí, bueno, vale. Alguno tengo por ahí. Alguno tiene. Vale, entonces vamos a recapitular, Claudia. Entonces, hemos dicho que son cartulinas pequeñas, o sea, ¿como que de qué tamaño? Como un móvil. Como un móvil, ajá, bien. Bueno, es que los móviles o sea, es más grande. Bueno, vale, bien, no nos hacemos nada. Son cartulinas, entonces son cartulinas que no son de los... Que son... ¿Sí? ¿Eran de los futbolistas? Sí, hay de muchas cosas. Ajá, futbolistas, bien. Vale, y entonces se pegan. Sí. Vale, perfecto. Ya me lo sé. Pero ¿para qué se pegan? ¿Sabes? No puedes hablar así tan en voz baja, porque entonces los marcianos trompeteros no te escuchamos. Porque los marcianos trompeteros tenemos una trompeta por oreja, que parece que es muy potente, pero está un poquito atrofiada. Es por la evolución. Es porque como ya no casi no necesitamos nada, porque... A ver, ahí en Marte lo hacemos todo de forma telepática. Entonces ya, lo que son los sentidos, pues los tenemos un poco infradesarrollados. Un poco atascados. Pues se pegan como para que no se te pierdan, porque hay álbumes que cuando los metes ahí se pierden los cromos y luego la gente pues vuelve a coleccionarlos y... Ajá. Un fastidio. Ajá. Bueno, entonces la ilusión es conseguir cuanto más cromos mejor, ¿no? Sí. Pero ¿y se puede mezclar los cromos de futbolistas con los cromos de, no sé, princesas? No. Hay un álbum para cada cosa. ¿No se puede mezclar los cromos de futbolistas y cromos de marcianos, eh? Bueno, algunos. ¿Sí? Sí. Igual salgo con alguno. Oye, pues me vais a tener que enseñar alguno, ¿eh? Bueno, entonces ya está, no hay nada más que saber sobre los cromos, ya... O sea, ¿tú los se compran? Sí, pero es que luego para... por ejemplo, si yo tengo repetido un mismo cromo y otro niño tiene repetido el otro diferente, pues lo podemos intercambiar. Ajá. O sea, tú tienes, por ejemplo, dos futbolistas que son el mismo. ¿Cómo se sabe que es el mismo? Pues por la imagen. Ah, por la imagen, vale. Que sea la misma. Vale, si no es la misma, no es el mismo. No. Porque puede haber dos cromos del mismo futbolista que no sean el mismo cromo. Uf, vaya lío, me está empezando a doler la cabeza. Me está empezando a doler. Bueno, pues nada, eso, que entonces se pueden cambiar. Sí. Se pueden cambiar. Porque, oye, ¿por qué lo tienes repetido? Y digo yo, ¿y por qué lo compras repetido? No es que lo compres repetido, es que vienen en sobres y tú no puedes ver los cromos que vienen dentro del sobre. ¡Ey! Un momento. O sea, que porque venga en un sobre no puedes ver lo que tiene dentro. No. Pero bueno, ¿para qué tienen los ojos? Los marcianos. Bueno, ¿que no veis lo que hay dentro? No. Tenéis que veniros a Marte. Cuando lo abrimos. ¡Qué atrasados estáis! Yo pensé que con esto del ave y todo ya estabais un poquito más adelante, pero estáis muy atrasados, ¿eh? Bueno, pues nada. Yo. ¿Dónde los compro? ¿De camino a Marte? En una chuchería o. Vale. En casi todas las tiendas hay sobres de cromos. En casi todas las tiendas. Bueno, pues me voy a ir a una charcutería a comprarme unos cromos de camino a mi planeta. Y ya os voy a dejar hasta otro ratito, ¿vale? Pero volveré. Pero no os extrañéis si vuelvo. Es que no soy tan rarito, ¿eh? Os habéis quedado con ojipláticos. Sí. Os habéis quedado ojipláticos, ¿eh? Bueno, pues nada. Adiós, ¿eh? Me dais un disgusto. La verdad es que no me importaría tampoco verte otra vez por aquí. Ah, vale, venga. Hala, hasta otro día. Adiós. La Pizarra, un programa hecho con niños y para niños, incluso para los que tenemos más de 30 años. Os veo con cara de susto. ¿Qué ha pasado algo? ¿Que me he perdido? ¿Ha pasado por aquí un marcianete? Un marciano. Ah, bueno, lo normal, viene todas las semanas, claro, es que no le conocéis. Pues ya nos vamos a tener que poner serios. A ver, ¿me ponéis cara de serio? Sí. No, los oyentes no pueden, no, quizás no se lo crean, pero efectivamente están poniendo cara muy seria. Rosa, ¿das fe? Muy seria. Rosa, da fe de la cara seria que están poniendo porque comienza nuestro grandísimo y fabuloso, tremendo debate. ¿Por qué aplaudís? Ah, porque os aplaudís a vosotros mismos antes de empezar. Bueno, vale. Entonces, el debate es muy sencillo. Las reglas del debate de la pizarra son las siguientes. No podéis saber antes de este momento, de este instante, qué es lo que vais a defender. Con lo cual vais a defender una postura que no es la vuestra, pero eso os va a ayudar, os va a ejercitar en poneros en el lugar del otro, en debatir, en rebatir, en darle vueltas al coco, en definitiva. Nuestro gran debate de hoy, lo hemos anunciado antes, va a ser juegos de mesa frente a videojuegos. Que mola más, que desarrolla más no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y así de sencillo, tal y como están colocados delante de mí, Sarai y Claudia van a defender los juegos de mesa. Y Ailén y Nel van a defender los videojuegos. Tenéis que defenderlos, iba a decir a muerte, no es a muerte, esto es un debate sano y tal, pero tenéis que rebatir, pero intentando en algún sentido machacar al contrario, ¿no? Con argumentos sólidos. Pues si os parece, sentamos las primeras posiciones y Sarai, dinos. Yo creo que en algunos juegos de mesa se puede desarrollar más lo que es la inteligencia y pensar más en cómo vas a hacer la jugada, cómo no la vas a hacer, cómo piensas en ganar. Y en los videojuegos lo haces y ya está, y no tienes que pensar tanto. Era una postura, una primera posición. Vamos a hacer una ronda rápida. Claudia. A mí me parece que los juegos de mesa, algunos, tienen parte para pensar, de inteligencia. Entonces puedes desarrollar cosas. Me dan ganas de que entréis a saco, pero vamos, de momento seguimos con esta ronda. Vamos a terminarla de pequeñas aportaciones, pequeñas opiniones para comenzar. Nel, tú, por supuesto, estás absolutamente en contra y estás a favor de los videojuegos. Sí, yo creo que los videojuegos, más que para desarrollar la inteligencia, son para pasarte un rato divirtiéndote. Uh-huh. Ailén. Los videojuegos, aparte de para divertirte, si quieres mejor desarrollar la inteligencia, seguro que hay más juegos que te ayudan, por ejemplo, Come Cocos y cosas así. Ajá. Bien, pues entonces hemos sentado las primeras posiciones y ahora ¿quién se anima a lanzar un argumento irrebatible? Venga, Nel. Bueno, pues yo creo que los videojuegos han avanzado ya tanto que prácticamente lo puedes hacer casi todo. Si quieres jugar al parchís, pues juegas al parchís. Yo creo que en ese caso los juegos de mesa se han quedado un poco más atrasados. ¿Qué tenéis que decir? Yo pienso que cada juego de mesa tiene su parte, porque algunos son de inteligencia y otros son de pasárselo bien. No tiene nada que ver. Pues yo creo que, vale, en los videojuegos se podrán hacer parches intelectuales y todo, pero yo creo que como un juego de mesa de madera y de eso de los de antes, no hay ninguno. ¿Hay madera? Ailén, ¿hay madera en los juegos, en los videojuegos? ¿Puede haber de madera? No sé, no creo, pero en los videojuegos puedes hacer todo lo que quieras, porque puedes jugar al parchís, puedes descargarte una aplicación para hacer cualquier cosa, que hasta para hacer ejercicio. Yo creo que los juegos de mesa te los puedes llevar a cualquier sitio con una tabla y tal, pero un juego, por ejemplo, la PlayStation, no la puedes llevar a ningún sitio porque la tienes que conectar. Uh-huh. Entonces, ciertamente en eso, la PlayStation es cierto que no la puedes llevar por ahí, pero sí que es cierto que hay otras máquinas, como la Nintendo o otras, que sí que son portables. Entonces tú la cargas y te la llevas por ahí sin necesidad de conectar a ningún sitio. Sarai, ¿cuánto le dura la batería a un parchís de madera? Pues no tiene batería. Lo único que si le das un puñetazo ya lo rompes y ahora ya no tienes parchís. Pero por lo demás, entonces aguanta bastante. Sí, si eres ordenado y procuras tenerlo con cuidado, sí aguanta bastante. Claudia, ataca a los videojuegos, pero atácalos de algún defecto. O sea, al margen de que si es mejor sí. O peor, que algún defecto pues, tendrá. Si estás enganchado todo el día con los videojuegos, no te relacionas con las personas ni con la familia, no hablas con nadie. Y en cambio con los juegos de mesa puedes jugar con tu familia, con tus amigos y puedes charlar con ellos. No está mal, Ailén, ¿cómo rebates eso? Pues que a los videojuegos también puedes jugar a diferentes tipos. Por ejemplo, una clase que son del multijugador, que puedes jugar con muchas personas. Y en ese caso también puedes jugar con tu familia, con tus amigos o con quien quieras. Nel, ¿tú jugarías con, no sé, con alguno de tus abuelos? a un videojuego? Bueno, la verdad es que con mi abuelo no me esperaría jugar, pero con los amigos sí que paso buenos ratos jugando y ciertamente con cascos también se puede hablar con ellos. Uh-huh. No es físicamente, pero también te relacionas un poco con ellos. Yo pienso que si te pasas mucho tiempo jugando a un videojuego te acaba doliendo de la cabeza de tanta televisión y tanta pantalla, y si pasas demasiados días seguidos pues igual te tienes que poner unas gafas o... Sin embargo, con los juegos de mesa ya no es así, porque los tienes en carne y hueso y juegas y no te duele la cabeza ni nada. Ailén, ¿tú has visto alguna vez una partida de parchís que dure 7 horas? No, pero de Monopoly sí. Y duró 2 días. 2 días. 2 días seguidos jugando al Monopoly. Bueno, pues nada, entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cuánto tiempo entonces? ¿Cuánto tiempo se puede jugar a una cosa sana, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner al día, Sarai, videojuegos, vamos a decir, juegos de mesa y videojuegos. ¿Cuánto tiempo jugarías de una forma sana al día o a la semana? Yo al día al videojuego jugaría como mucho 1 hora, 1 hora y media. Uh-huh. Y en cambio los juegos de mesa más tiempo, como 2 horas y media, porque ya no te va a doler tanto la cabeza. Lo único, te cansarás de mover tanto la mano o lo que tengas que emplear, pero... Nel, dime una cifra, dame un dato. Dime una cifra. Dato. La verdad es que 2 horas descansando, yo creo, al día, que yo creo que es una cifra bastante recomendable. Recomendable para la salud mental y física. Mental y física. Muy bien. ¿Claudia? Yo estaría al día jugando a los videojuegos 1 hora, 1 hora y media. Y en cambio a los juegos de mesa, pues estaría más, porque son más charlas con la gente que... Y te lo pasas, yo creo que mejor. ¿Ailén? Yo creo que a los juegos de mesa puedes echarte todo lo que quieras de tiempo, pero a los videojuegos pues te puede doler los ojos, pero también tienes que tener tiempo para hacer los deberes. Ay, ¿nos estás dando la razón? Sí, ¿eh? me parece que con esto, Ailén, Nel... Me parece que se nos ha ido... ¿Me quedo solo? Sí, te has quedado solo. Se nos ha ido una parte. Ahora, vamos a... Gracias, chicos, lo habéis hecho muy bien, pero ahora os voy a dar la oportunidad de que expreséis vuestra opinión, la que tenéis de verdad, sí, pero muy rápidamente. Ailén, ya he visto cuál es tu opinión, que demasiados videojuegos no, ¿no? ¿Esta es tu opinión? Sí, dice sí, así con la cabeza. Yo creo que todo tiene su tiempo razonable y tampoco es muy bueno pasarse 7 horas seguidas jugando al parchís. Bueno, ya. Es verdad. tú sigues defendiendo, ¿no? Vale. A mí me gusta igual los videojuegos y los juegos de mesa, porque los dos son juegos entretenidos y que te pueden entretener un tiempo que te entretienes jugando. ¿Y Sarai? Yo creo también igual, porque igual los videojuegos te pueden doler más la cabeza, pero sigue siendo el mismo juego y te puedes relajar también un par de horas. Pues nada, chicos, yo me voy a meter un parchís electrónico. Parchís electrónico y me voy a jugar un rato, quizá ya no vuelva, ¿eh? Lo digo porque una vez más os vuelvo a insistir que el programa lo vais a tener que hacer vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien, bueno, gracias, chicos. La Pizarra es un espacio para la comunidad educativa asturiana. Participa escribiendo a nuestro correo lapizarra@videoimaginacion.es. Al terminar aquella fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento y realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí Cenicienta para mí. No importará el destino. Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Chicos, llegó el momento de una llamada telefónica. Yo es que de esto no tengo mucha idea, es producción, ¿sabéis? Vosotros que habéis hecho radio sabéis que producción son los que gestionan todo el tema de las llamadas y me dicen que tenemos una llamada, no sé si nos va a hacer una agenda del fin de semana para ver qué podemos hacer. Bueno, el caso es que me han dicho que tenemos al otro lado del teléfono a la Bella Durmiente, ¿es posible? ¿Hola? Hola niños, muy buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Es usted la Bella Durmiente, la auténtica, la de los cuentos? La mismísima Bella Durmiente. Ajá, muy bien. ¿Pero está despierta usted a estas horas de la mañana? O sea, bueno, estuve durmiendo por cientos y cientos de días, pero recién me desperté. El príncipe encantado me dio un beso. Y claro, como había comido chorizo, pues estoy tan despierta. Ajá, y se le ocurre despertarse a estas horas de un sábado por la mañana. Bueno, pues nada, desde el príncipe estaba muy ocioso, entonces. Pues sí, la verdad es que es una buena hora. Uh-huh. Pues nada, ya que... Lo único que a veces me entra un sueñecito. Princesa. Ay, sí, dime, es que me entran unas cansaditas de repente, pasar tantos días durmiendo. Ah, será eso. Yo creo, no lo podría asegurar, pero creo que están muy interesados los niños del programa en hacerle alguna pregunta, no sé, me parece por las caras que he visto por aquí. ¿Tienes alguna pregunta? A ver, decirme, niños. ¿A usted le parece bien meterse en la casa de unos pobres enanitos sin preguntar? Creo que te has equivocado de cuento. Igual sí. Yo creo... ¡Esa era yo! ¿Quién tiene por ahí? Ah, ese es el príncipe. ¡Esa era Blancanieves! No, que la voz esa tan grave que le ha salido, yo creo que era el príncipe que estaba por ahí. Sí, Nel, vamos a tener que repasar los cuentos un poquito. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere apuntar un poquito más certeramente? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno, pues nada. ¿Es cierto entonces, Bella, que tiene usted una agenda para nosotros? ¿Se ha despertado y ya sabe qué podemos hacer este fin de semana? Pues sí, tengo una agenda para todos los niños. Ah, muy bien, pues venga, alguna propuesta, háganos. Pues empezamos para hoy mismo, por la mañana. Tenemos un taller de goma eva de 12 a 2 y de 5 y media a 9, y esto es en Los Prados, en Oviedo. Ajá, de goma eva. ¿Trabajáis con goma eva vosotros, chicos? Sí. Vale, bien. Ya hemos conseguido sacar un sí a estos chicos. Para hacer manualidades. Sí. Que son muy entretenidas, es imposible dormirse con eso. Es que se ha traspuesto un poco. Estábamos con una agenda. Cosas que podemos hacer el fin de semana. Claro, es que no son horas para una Bella Durmiente. ¿Alguna cosa más? Pues sí, por ejemplo, Años Luz, que es un espectáculo de sombras y títeres, y se puede ver en el auditorio de Pola de Siero a las 8 de la tarde. Muy bien, pues no está mal, está muy muy céntrico. ¿Y alguna cosa más? Pues tenemos una última cosita para mañana en el acuario. Para mañana domingo, lo digo porque... Para mañana domingo. No, después de tantos años durmiendo, no estoy seguro de que usted esté centrada en lo que es el fin de semana. Mañana domingo. Y el domingo es el día que va después del sábado, ¿verdad? Sí, sigue siendo. Lo era, yo creo que lo era hace 100 años. ¿Cuántos años ha estado durmiendo usted? La verdad es que he perdido un poco la cuenta. Vale. Bueno, pues eso, sí, mañana sigue siendo domingo. Diga. Pues son cuentos inspirados en la Caperucita Roja y puede verse en dos horarios, a las 2:30 y a las 7 de la tarde. Entonces, un momento, vamos a preguntarle a Nel. Caperucita Roja era esta que robaba el dinero a los ricos y se lo daba a los pobres, ¿no? No, no. Ya no me voy a equivocar más. ¿Cuál era Caperucita Roja? Caperucita Roja era una niña con una capucha roja que le llevaba los dulces a su abuela. Vale, vale. Bien. Estupendo. ¿Por el bosque de Sherwood? No el bosque de Sherwood. ¿Ese Robin Hood? Ya, claro. Sí, es que yo también tengo un poquito de lío. Bella, ¿se ha dormido? Bella. Sí, dime, es que me he dado otra pequeña cansadita, como no me decíais nada. Sí, pero para eso casi la le vamos a dejar dormir, ¿no? Si tiene una cama por ahí al lado. Y ya. Pues sí, puedo aprovechar a echar una cansadita, sí, antes de la hora de comer. Yo creo que sí, porque va a ser bastante necesario, ¿eh? Si no, me parece que se va a dormir delante del plato de sopa. Muchas gracias, Bella. Muchas gracias, adiós, niños. Hasta luego. Adiós. ¿Contamos otra semana con usted? Pues no sé, esa semana he podido, pero no sé. Bueno, por si acaso no se duerma, ¿eh? Bueno, ya. Vamos a dejar dormir. Correo: lapizarra@videoimaginacion.es. Twitter: @radiolapizarra. WhatsApp 670-721-285. Como ves, en La Pizarra tenemos mucha tiza para que escribas lo que quieras. Esta sintonía que corta ahí, ¿eh? Nos deja diciendo, pero este hombre, ¿dónde se ha ido? ¿Se ha dormido también como la Bella Durmiente? Pues no, es que es así la sintonía, se para. Y esta es nuestra sintonía de las palabras mezcladas, o las palabras amigas, o el nombre que vosotros me digáis al final, y así lo bautizamos si queréis. Una sección muy tontita, que lo vamos a hacer, pero que a mí, yo disfruto mucho en ella. Y es la sección en la que juntamos palabras que normalmente no están unidas, pero a lo mejor las palabras no, pero lo que contienen sí. O sea, no suele estar unido el significante, pero sí el significado. Por ejemplo, pues este rollo no dice nada, ¿no? Sofá-cama, pues una palabra de sofá y cama, sofá-cama. Merienda-cena, ¿no? Y siempre lo digo, los cumpleaños, ¿no? Voy a hacer ya la encuesta de todas las semanas. ¿Vais a cumpleaños, sí o no? Sí, bastantes. Vale. Y cuando vais a cumpleaños, ¿hacéis merienda-cena? Sí. ¿O luego cenáis en casa también? Un aperitivo. Algunas veces. Bueno, pero lo consideráis de todas formas merienda-cena. También tenemos a... ¿Alguien juega al fútbol? ¿Alguna? ¿Alguno? Nel, sí. ¿Juegas al fútbol? ¿Y en qué posición juegas? Central, más bien defensa. Pero no eres portero delantero, ¿no? No. Vale, pero es un término que existe, al menos en el fútbol marrullero. Portero delantero, yo creo que seguirá existiendo ese término. Venga, yo me voy a arriesgar a inventarme alguna palabra de cosas que están juntas, pero a nadie se le ha ocurrido pensar en una palabra para llamarlas a la vez. Por ejemplo, te vas de viaje y por no cargar mucho compras un gel que sea además champú. ¿Qué puede ser? Champgel. Un gel pú. Un gel pú, ¿vale? Sí. Esto sí que no existe, pero debería existir. Porque en España tenemos persianas y además cortinas. Que hay otros países donde las persianas no saben ni lo que es. Vale. ¿Qué sería una persiana más una cortina? Cortisiana. Una cortipersiana. Una cortiana. O una persina. Persina, está bien, persina. ¿Y sabéis lo que es un portaminas? Sí. Como un lápiz, pero que no es de madera, sino que se meten las minas por detrás. Pero esto realmente lo que parece es un bolígrafo, una mezcla entre bolígrafo y lápiz, ¿no? No me digáis que no. Sí. Tenéis que darme la razón. Para eso soy el que manda, ¿no? O no me des la razón. Pues, ¿qué podría ser un lápiz y un bolígrafo? Un lapilígrafo. Sí, o un lapígrafo. Lapígrafo. O un volpiz. O un volpiz. Un volpiz. Y ahora tengo una, no, muchas. Y esto sí que no entiendo cómo hasta ahora a nadie se le ha ocurrido. Porque es, bueno, muy fácil y muy usado. ¿Alguien toma en la merienda o en el almuerzo un bocadillo de chorizo? Sí. Sí. Podría ser, ¿no? Sí. Podría ser. ¿Y cómo sería un bocadillo de chorizo? Un boquizo. Un boquizo, por ejemplo. O si es un pincho, un choripincho. Un choripincho. Un bocadillo de pavo, un bocabo. Un bocadillo de jamón, un bocamón. Un bocamón, claro. Un bocadillo de atún, un bocatún. Un bocadillo de calamares, un bocamares. Este es muy bonito, bocamares. Ahora me decís vosotros una. Venga. Dormí despierto. Cuando estás dormido, que casi cierras los ojos, pero escuchas todavía. Claudia se va a animar con una. De pie sentado cuando estás agachado. ¿Sarai? ¿Se te ocurre? Pues si no se te ocurre ninguna, pues nada, ¿eh? Nada. Paso palabra. Venga, la última. Ailén, ¿nada? Divergría, la mezcla de alegría y diversión. ¡Oh, eso es tremendo! Eso es muy, muy alegre. Y yo os voy a hacer la última pregunta. Bueno, la penúltima. ¿Por qué la mesa camilla se llama mesa camilla? Una mesa que sirve de camilla. ¿Tú conoces cómo es una mesa camilla? Una mesa redonda con faldas. ¿Eso qué tiene que ver con una camilla? No sé. Alguien que nos lo cuente. Lo podéis escribir al correo del programa lapizarra@videoimaginacion.es o, por ejemplo, el teléfono 670-721-285. Un WhatsApp y nos contáis por qué la mesa camilla se llama mesa camilla. Y otra pregunta, ya para terminar. ¿Sabéis qué es un coconut? ¿Eso es en inglés? Ni idea. No sabéis qué es un coconut. ¿Qué es un coconut? ¿Es un monicaco o es un mico? ¿Qué es un coconut? ¿Es un 2, un 3, un 4, un 5? ¿Qué es un coconut? ¡Coconut eres tú! ¿Qué es un coconut? ¿Es un coco loco medio hueco? ¿Qué es un coconut? ¿Es un flaco que mastica poco? ¿Qué es un coconut? ¿Un muñeco sueco con chaleco? ¿Qué es un coconut? ¡Coconut eres tú! Con un truco. ¿Qué es un coconut? Un hocico pico, un mico rico. ¿Pero qué es un coconut? ¡Coconut eres tú! ¿Qué es un coconut? Es algo que no me explico, chico. ¿Qué es un coconut? ¿Es un monicaco o es un mico? ¿Pero qué es un coconut? Es un 2, un 3, un 4, un 5. ¿Qué es un coconut? ¡Coconut eres tú! Estás escuchando La Pizarra con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Por si acaso alguno de vosotros de mayor quiere quiere trabajar en alguna cosa muy especial, pues todas las semanas invitamos a una persona que nos hable de cómo es su profesión. Y hoy tenemos la profesión más especial de todas. Yo creo que hay pocas tan especiales. Pelayo, buenos días. Hola, buenos días. Quiero decir, Mago Pelayo, buenos días. Sí, buenos días, buenos días. Pelayo es mago, pero yo lo primero que tengo que preguntarte, ¿pero eso se puede hacer? ¿Es una profesión? ¿Eso cómo es? Pues es, comienza siendo una afición que luego degenera en eso, en una profesión, pero realmente lo que te mueve a hacer magia pues es eso, que te guste, que te anime, que sea algo un momento alegre. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta para un mago? Aunque tengo que avisar ya a los oyentes para que no piensen que es que no queremos hacer la pregunta del millón. No podemos preguntarle a un mago cómo se hace este truco o este otro, porque para eso es mago. Además, la magia, vamos, yo creo que ni tiene trucos, que son de verdad increíbles. ¿Qué trucos sabéis hacer? Pelayo, que no sé si has escuchado un poquito mal. ¿Qué trucos sabes hacer? Sí. ¿Qué cosas haces tú? Pues mira, suelo hacer de todo tipo. Hago juegos con cartas, con monedas. Eso sobre todo para los mayores, pero para vosotros, para los más pequeños, pues siempre os hago juegos con pañuelos, con cuerdas, con cosas de colores, para que siempre se vea, y eso, un pañuelo que se mete en la mano, luego tengo también juegos con peces, entonces hago un poco de todo. ¿Cómo es eso de un juegos con peces? Bueno, pues un pañuelo que se convierte en un pez, y luego normal. El pez siempre lo regalo a los... A uno de los niños que esté en la actuación. Lo normal, un pañuelo que se convierte en pez, lo normal. ¿Un pez de verdad? Sí, un pez de verdad. ¿Cuántas horas te lleva a preparar un truco que complicado? Bueno, pues depende un poco pues si ya sabía hacer algo parecido o no. Pero por lo general, hacer un juego completo, un truco completo, como vosotros decís, es difícil, lleva tiempo, a veces incluso te lleva semanas, pensarlo solamente, solamente pensar lo que quieres hacer, ya te lleva una semana. Y luego, desarrollar lo que quieres hacer, hacerlo, ya otra tanto. Es bastante difícil. ¿Y es verdad que se siguen inventando trucos o está todo inventado? No, se siguen inventando y yo creo que cada vez más, porque cada vez somos más magos en toda España y en todo el mundo. Es una afición que gracias a la televisión está creciendo mucho porque los niños ven más magia cada vez, porque antes, bueno, como la televisión es, digamos, el boom de la televisión es más bien reciente, el boom de la magia también está ahora en este es el momento, donde todo el mundo ve televisión, todo el mundo ve magia y pues hay más afición ahora que a lo mejor hace 30 años. ¿Te gusta dar actuaciones para los niños o mayores? A mí lo que más me gusta es para los niños, porque sois más agradecidos, siempre os gusta más, os aplaudís más, os reís más. Los mayores es como que les da vergüenza volver al momento en el que son niños, porque realmente la magia lo que hace es que a un mayor lo convierte en un niño durante una hora que dura el show. Y a los mayores pues a veces les da hasta vergüenza aplaudir y reírse porque se ven como un niño. Pero en realidad esa es realmente la magia, transformar a un adulto en un niño. Pero ahí entonces tus espectáculos tienen mucho que ver con la pizarra, con este programa de radio. Lo que pasa es que, bueno, no sé si lo conseguiremos o no, pero si lo consiguiera un poquito de vez en cuando no estaría nada mal. Nel, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te hizo convertirte en mago? ¿El simple hecho de pues hacer feliz a la gente o porque te gustara hacer trucos de magia o por la necesidad de trabajar en algo? No, por suerte no tuve la necesidad de trabajar de esto y sí empecé porque me gustaba, porque veía que la gente lo pasaba bien y que al ver que la gente lo pasa bien con lo que tú haces, también, pues eso, como que te gusta más. Es como si eres un cantante, cantas una canción y todo el mundo lo pasa bien durante un rato. Pues esto es lo mismo. Yo voy a un sitio, hago magia, la gente lo pasa bien, se ríe, luego se acuerdan de ti y todo eso pues te hace pues seguir avanzando, seguir mejorando, solamente por ver a la gente contenta y que lo pase bien. ¿Alguna vez has tenido en una actuación un adulto que fuera como un niño? Bueno, más de las que os pensáis. La verdad es que muchas veces los adultos, ya como os decía, se transforman en niños y los hay que quedáis asustados de los niños que parecen, y lo que a mí me gusta, porque a mí eso me encanta, que un adulto venga conmigo, se ponga al lado de mí en el escenario y se vuelva un niño y se ría y lo pase bien, y al final de la actuación ese es el que más disfruta. El que más como un niño lo pasa es el que más disfruta. ¿Y qué hacemos los niños que queremos ser de mayor magos? O no de mayor, ya mismo. ¿Cómo se puede aprender? Pues mira, para aprender magia hay que leer. Es lo único que... Hay que buscar libros. Generalmente en todas las bibliotecas y en todas las tiendas de libros hay un libro de iniciación a la magia infantil. El juegos con cartas, con algo así sencillito, y por ahí se empieza. Se lee y luego, una vez que tienes ya pues la afición general a una afición... Porque, bueno, mucha gente se anima a aprender magia, pero no todos continúan estudiando magia. Entonces, lo primero es leer un libro básico que viene así, viene con de todo tipo de juegos, y luego ya pues te vas metiendo más y más y más, y es eso, leer, como cualquier otro estudio. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Sí? ¿No? No, bueno, yo creo que esto... yo creo, Pelayo, que es que lo que pasa es que hubiéramos necesitado que vinieras aquí... hacernos un truco de magia, no ha podido ser. Y eso que además la magia es muy difícil en la radio, ¿no? Complicada. ¿Conoces a alguien que haga magia en la radio? No sé. Pues la magia en la radio es difícil porque, claro, no puedes ver ni tocar ni tocar. Solamente podría, pues, o un número de mental, pero bueno, no es muy para niños ese tipo de magia, porque bueno, requiere sumar y tal, entonces no sería el caso. Bueno, pero yo creo que lo que tiene la radio es que tiene mucha magia ya en sí misma, con mucha imaginación, y yo creo que te voy a hacer desaparecer. Pues nada, muchas gracias. Sí, bueno, antes de hacerte desaparecer, por si acaso alguien te quiere reencontrar, pues podemos decir que es muy fácil encontrarte, poniendo en nuestro buscador favorito, Mago Pelayo, ¿no? Así de sencillo. Sí, simplemente con Mago Pelayo ya me encontrarán por ahí, mi página web y fotos, vídeos, hay de todo por internet. Pues no sé, ¿cómo quieres que te haga desaparecer? ¿Con una explosión? ¿Con un disparo? No sé. ¿Cómo más te guste? Pues siendo que es de mentira, vamos a hacer desaparecer a Pelayo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta otra ocasión. Adiós, y te haremos adiós, desaparecer, ya que adiós. Estamos así, es de mentira, con un disparo. Ya está. Desapareció. Así de sencillo. Chicos, estamos enseguida que nadamos. Quería irme yo sin que contáramos algún chiste. Vamos a empezar con uno que nos dejaba un niño, creo que es el Colegio Andolina. Hola, soy Diego Fernández Álvarez y tengo un chiste para la pizarra. Y el chiste es, ¿cuál es la planta más apestosa? La de los pies. Tenemos un público, un público que es muy agradecido. O sea, que yo creo que podéis contarle un chiste, a ver si alguno se atreve. Le contáis un chiste que, bueno, tenemos un público tan agradecido que se van a reír, pase lo que pase. Venga, uno rapidito y cortito. Va una canica y vuelca. Va un caracol y derrapa. Risas así suavecitas, tampoco... Un tomate le pregunta a una pera en una parada de autobús. ¿Desde cuándo espera? Desde que nací. Iba una galleta corriendo por el bosque diciendo soy una galleta, soy una galleta. Un cazador cuando se harta de ella le pega un tiro y le hace un agujero y la galleta empieza a decir soy una rosquilla, soy una rosquilla. Gracias, chicos, gracias por estos chistes tan rapiditos, casi tan rápidos como nuestra última, esta sí que última sección. Como veis, me gustan las sintonías que paran, frenan en seco y luego siguen. Nuestra última sección se llama también algo tan sencillo como lo mejor y lo peor. Se trata de contestar lo mejor o lo peor de lo que yo os pregunte, pero hacerlo rapidito, ligero, rapidito, si no pasa el turno. En principio vamos a ir en una rueda y luego igual me lo salto. Y según vaya señalando, aunque los oyentes no lo verán, pero se puede imaginar mi dedo apuntador apuntando en esta ocasión a Sarai, que me va a decir qué es lo mejor de la semana. Pasa el turno, Claudia, ¿qué es lo mejor de la semana? Para mí es el viernes porque puedes ir con tus amigos al cine y no hay que irse pronto porque al día siguiente no hay clase. Nel, ¿qué es lo peor de la tele? Lo peor de la tele, los anuncios. Claramente que llegas al final de una película y te digan 7 minutos de publicidad. Ailén, ¿qué es lo mejor de los amigos? Que puedes divertirte con ellos. Seguimos con Sarai. ¿Qué es lo peor de un cacahuete? Que tienes que pelarlo. Claudia, ¿qué es lo mejor del deporte? Pues que estás sano y disfrutas. Nel, ¿qué es lo peor de un regalo? Que intentar disimular. Te fastidia mucho disimular mal y que el otro se decepcione. ¿Qué es lo mejor de los profes, Ailén? ¿Tendrán algo? Pasa el turno, Sarai. ¿Qué es lo mejor de los profes? No tenemos nada. Que te enseñan. Ajá, muy bien, vale. Es suficiente. Has quedado un poquito mal, Ailén. ¿Qué es lo peor de las fiestas de cumpleaños, Claudia? Que cuando termina te daba mucha pena irte porque te lo has pasado bien. Nel, ¿qué es lo peor de lavarse el pelo? Lo peor de lavarse el pelo es que luego hay que secárselo y te da pereza. Y Ailén, ¿qué es lo mejor de los peluches? Que son muy monos. Sarai, ¿lo peor de las muñecas? Que algunas dan mucho miedo. Claudia, ¿lo mejor de la pizarra? Que hay música muy buena y te lo pasas muy bien escuchándola. Si te dormiste o aún no has llegado a casa, puedes escuchar La Pizarra a cualquier hora en RTPA a la carta o en videoimaginación.es. Hasta aquí llegamos, que son casi las 10 de la mañana y alguna otra cosa que tendremos que hacer un sábado por la mañana, ya que nos hemos levantado, digo yo. Sarai, hasta otra ocasión, me lo he pasado muy bien. Gracias, hasta otra ocasión. Claudia, hasta otra ocasión, vendremos otra vez a la pizarra, ¿no? Hasta ocasión. Lo mismo te digo. Encantado de conocerte y hasta otra. Ailén. Adiós. Y Rosa, muchas gracias por habernos invitado, por pedir que estuviéramos con vosotros y hasta otra ocasión. Y ánimo con vuestro proyecto de comunicación y de radio. Y Bueno, gracias, Daniel. Sí que espero poder contar contigo más veces, claro, a lo largo claro. de este año por lo menos, bueno, y en años venideros más. Gracias. Muchas gracias a todos. Y a vosotros, amigos, queridos oyentes, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana a las 9 de la mañana en RPA, La Pizarra. Adiós.